Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía en la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa de hoy que va a tener cuatro contenidos que sin duda les va a apasionar, porque en el transcurso de una animada tertulia vamos a hablar con Pedro Pilar Jiménez y con Gustavo Prieto del mito de los muertos vivientes, de los zombies. Seguiremos con misterios de la historia y con un personaje que fue toda una leyenda y un alquimista, Nicolás Flamel. Finalizaremos en la última parte de este programa hablando con los compañeros de Zona Oculta, con Dani Rosado, del Museo de los Warren, el Museo Maldito de los Warren en Connecticut. Es el programa de hoy, es la propuesta que les hace Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. José Manuel, vamos a hablar de tu último libro, que está a punto de salir del mercado, que es Muertos Vivientes. ¿Por qué un libro de muertos vivientes? ¿Por qué un libro de zombies? Porque la verdad que no es una temática muy común dentro incluso del mundo del misterio, aunque sí es cierto que la cultura zombie es bastante amplia, incluso en cine, literatura. Pero no es normal encontrar un libro de zombies. Pues la verdad, Pedro, es que no fue tampoco una idea mía. Fue idea de mi editora. Tienen una reunión de editores, todos los que se reúnen en Almuzara, y se plantea escribir un libro, o se plantea publicar un libro que hable precisamente de zombies. Y mientras que vas pasando las páginas, pues mi editora se pone en contacto conmigo y me dice: oye, existe esta posibilidad, queremos un libro de zombies, de muertos vivientes. ¿Tú lo quieres escribir? Y tú sabes que yo normalmente a un reto de estas características, que reconozco que no es mi tema, jamás voy a decir que no. Por lo cual, pues oye, le dije que sí. Dije que tirara para adelante y que hacíamos el libro. Y fue la idea, fue de ella. La verdad es que se lo agradezco, porque fíjate que tengo muy buenos amigos que han escrito de estos temas. Sobre todo Juan José Revenga, que ha estado apoyándome, asesorándome. De hecho, las partes de las fotografías que aparecen en el libro son suyas. Y la verdad es que ha sido un reto, y la verdad es que también no pretendía escribir el típico libro de zombies, es decir, ni pretendía escribir algo gore. ni pretendía ser un Walking Dead en papel. Simplemente lo que quería mostrar era un abanico en el cual explicara misterio, historia, costumbre, leyenda, película, literatura, ciencia, medicina, en torno a todo ese tema, que te hiciera un mapa. Cuando acabas de leer el libro tengas un mapa amplísimo de lo que es un fenómeno que, en mi opinión, siempre lo consideré así, ¿no? Es apasionante, pero ahora si cabe, pues un punto más. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, a lo mejor es una tontería, pero se me ocurre a mí, cuál es la diferencia entre el zombie y el no muerto? Porque al fin y al cabo, bueno, el no muerto, el zombie, básicamente el zombie en la ciencia ficción, ¿eh? Porque evidentemente en la realidad no existe el no muerto. Pero en la ciencia ficción, el zombie es simplemente aquel que después de muerto resucita por una acción que no logramos entender y que para subsistir no es que necesite matar gente, ni simplemente es como una especie de rabia que incita a matar a seres humanos. La única forma de acabar con un zombie es un disparo a la cabeza, literalmente. No sé para acabar con qué, porque cerebro, en principio, tampoco es que tenga mucho. Y luego, el no muerto, pues es el mito del vampiro. Es el mito del vampiro, el mito de aquel que mantiene una conciencia, una inteligencia, vida eterna, juega con la sangre, el poder del fluido vital. En mi opinión, es mucho más evocador, mucho más barroco, mucho más romántico el no muerto que el zombi. El zombi es mucho más chabacano, mucho más facto. Y en cierta forma, bueno, pues también nos encontramos con dos aspectos totalmente diferentes. Lo que sí que es cierto, por ejemplo, últimamente en cine, aunque hubo en televisión, que está la serie Walking Dead, que es la que quizá haya también otra vez lanzado el mito del zombie, hay películas como, por ejemplo, la de Mi Muerto es un Zombie, que sacan zombies sofisticados, con un intelecto, es decir, prácticamente como unos muertos. Entonces, allá empieza un poco a diversificarse la cultura popular. Pero se explica, de todas formas, en el libro, fíjate, porque me has entrado por una parte que además que me gusta mucho, ¿no? Que es el cine. Sin duda alguna, el que revoluciona, el que rompe los esquemas a nivel cinematográfico con el tema de los muertos de ambiente es George Romero. Es decir, a mí hay otro director que me gusta mucho, que trató de imitarlo, que era Tom Savini, y Romero hace La Noche de los Muertos Vivientes. Sí, que de hecho luego hace un remake de La Noche de los Muertos Vivientes. Exactamente. Y lo que hace es colorearla poco más. Y La Noche de los Muertos Vivientes, la verdad es que fue una película que en su día provocó un tremendo impacto. Uh-huh. Se le consideraba muy gore. ¿Por qué? Bueno, porque consistían en seres que le pegaban un bocado a una persona, la contagiaba, se le comían el cerebro. Bueno, era una cosa. Y aquello en su día, sí, pero no. Pero cuando fue pasando el tiempo, aquellas películas de serie B, pues aquellas películas realmente tenían un calado importante y tuvieron varias secuelas, a cual más mala, hay que decirlo, pero que tenía algo que era llamativo. Tom Savini, hace ya unas décadas, hizo un remake de La Noche de los Muertos Vivientes, bastante respetable, bastante buena. Y luego ya, bueno, van surgiendo películas con mayor o menor seriedad, como tú comentabas antes, ¿no? Zombilandia, Ejércitos de Zombies, Zombies en Las Vegas, que te quedas un poco sorprendido. Yo, fíjate que para escribir esa parte me habré visto 20 o 30 películas de zombies. Y luego ya surge Walking Dead. Que Walking Dead es un antes y un después. Es volver a todo el tema, volver a resurgir el tema de zombies, que estaba un poco apartado, con un argumento, una trama, igual de gore, es decir, esto es. Ya hubo un intento también cuando Brad Pitt saca aquella película que se llamaba Guerra Mundial Z. Uh-huh. Que no era fácilmente de zombies, pero bueno, era una cosa también ahí extraña. Y que es un género que sin duda se ha puesto de moda, está de moda, sigue estando de moda, y desde luego no hace mucho veía yo una película que se llama Ejército de Ladrones, que está muy bien, que va de caja fuerte y demás, Y tenía una segunda parte que no le hace justicia, precisamente, que es Ejército de Zombies, en Las Vegas. Ah, ya sé cuál es. El gran malísimo. La de Snyder. Es malísima. Que trabaja Batista, así que está en Netflix. Sí, sí. Pero Ejército de Ladrones, por ejemplo, está bien. Pero lo que te quiero decir con esto es que se van creando secuelas. Es una figura que se ha puesto de moda. Pues hemos estado hablando de los zombies en la película, en el cine, en series. Pero realmente el zombie que te puedes encontrar en realidad, ¿qué es? El zombie que te puedes encontrar en la realidad es una persona que existe, ¿no? Eso es lo primero que saber, que es por donde empiezo en el libro, ¿no? Porque realmente la parte cinematográfica es una porción del libro, ¿no? Delante llevas todo lo que es la cultura popular, lo que es el vudú, lo que son los ritos afrocaribeños al norte, en toda la zona del Caribe, en la parte sur, Brasil, que es santería, pero que se parecen mucho, se hacen todas esas diferencias. Y cuando llega a la parte del zombie, el zombie es una persona a la que se le ha hecho un ritual por la cual se le trata de robar el alma, la conciencia, y se le quita, ¿eh? Para ello simplemente se utiliza el polvo zombie, que existe. Ahí tenéis en la habitación contigua, tenéis un frasco con polvo zombie. Yo no lo voy a probar, por si acaso. ni lo voy a destapar siquiera. Yo tampoco. Pero lo cierto es que, y si hay que decirlo, es una droga que se absorbe por vía cutánea. No te la tienen que verter como la burundanga en la bebida ni nada. Con soplártela es suficiente. Y a partir de ese momento entras en un estado de catalepsia profunda, en la que la persona pues prácticamente abandona las constantes vitales, o son tan bajas que no se notan. Fíjate, a mí hay una cosa de Haití que me sorprende, por desgracia. Es el segundo país más pobre del mundo. No ha tenido mucha suerte ni con sus dirigentes, ni con los terremotos que ha habido allí, ni en teoría por la zona en la que está, que contrasta lo que es República Dominicana. Uh-huh. Una frontera que es un camino en el medio, en algunas partes hay una valla, pero que tú puedes cruzar a pie de un país a otro. Hay poco control, o había poco control. De hecho, yo creo, si no me equivoco, porque geografía, yo creo que es la única isla que son dos países juntos. Son dos países juntos, exactamente. En la misma isla, además eso, República Dominicana es... Salvando sí, mucho de están los resorts, turismo, están los resorts, grandes ciudades, y Haití es pobreza, mendicidad, y eso es lo que estaba hablando. Estaban los Tatón Bakú, acordados, cuando los dictadores de Haití, que era la Guardia Negra, allí podías desaparecer, es decir, y desaparecer allí... No es que te maten. Allí hay una cosa a la que se le teme más que a la muerte, que es precisamente a la zombificación. Se le teme muchísimo más. Mejor muerto que zombificado. Y el tema del zombi surge a raíz que apareciera, bueno, el Clavius Narcis, que es un señor que desaparece y al cabo del tiempo lo ven vagando por una carretera cuando estaba declarado muerto. Os podéis imaginar que en Haití las autopsias, bueno, pues no tienen el grado de eficacia que tienen las nuestras, ¿no? Y allí es complicado, ¿eh? Entonces, ¿cómo se comprueba que una persona estaba muerta? Le pinchaban con un alfiler en el globo ocular. Ya está, si no chilla, está muerto. No está mal. Ya está, no está mal. Una buena comprobación. Ahí queda. Entonces, había muchas personas que eran enterradas. Una persona no le coge las constantes vitales, no tiene apenas pulso, puede tener a lo mejor dos pulsaciones en un minuto, algo que el médico pues no le va a pasar casi desapercibido. Y te entierran, tú eres consciente que te están enterrando, ves cómo te echan lo que sea en lo alto, cómo estás tapado, y allí te dejan tres días en los que te puedes imaginar el nerviosismo, la ansiedad, todo lo que se te pueda cruzar por la cabeza, el efecto de la droga hacen su efecto, y al cabo de los dos o tres días, en una ceremonia en la que el bokor, el brujo, el hechicero, se acerca a la tumba con una cohorte de gente, te sacan de allí, te vuelven a drogar con otra droga diferente, te dejan prácticamente nula la conciencia, y a partir de ahí, bueno, pues te llevan a una plantación, normalmente en República Dominicana, donde vas a trabajar hasta que el cuerpo aguante. Estás ya declarado muerto. Muy curioso, yo tengo un amigo, se llama Mauro, está en un hotel en Puerto Plata, al norte de República Dominicana, y con Mauro hablaba yo de estas cosas, y él me decía, no, esto no lo hay aquí en República Dominicana, no, eso no, eso aquí no pasa. Y tú sabes perfectamente que sí pasa. Entonces, cuando ya te pillan un aspecto más reservado, cuando no hay nadie, cuando no hay testigo, te dice que aquello no se puede hablar allí, porque hay muchas personas que en sus plantaciones pues siguen teniendo zombies, siguen teniendo esclavos, mano de obra esclava. O sea, que realmente la diferencia entre el zombie folclórico de las películas y esto es que son esclavos. Son esclavos. O sea, simplemente lo que hacen es vulnerar tu conciencia, someter tu voluntad y claro, someterte completamente. Acaban, claro, es, si lo quieres que te lo explique de forma blanda, es como si te hipnotizaran y nada más que valieras para acatar órdenes y para trabajar. El símil es muy forzado, pero básicamente es eso. Se te va, el efecto de la droga se te va yendo, ¿eh? O sea que te tienen que seguir drogando. Te tienen que seguir drogando, pero el efecto que te crea en el sistema nervioso la primera droga, date cuenta que lo que te administran es un compuesto que es 60.000 veces más potente que la cocaína. Entonces te dejan muy tocado. Y las personas que han aparecido, que han sido varias, en el libro de hecho las cito, y cuanto a su historia, han acabado totalmente idos o en psiquiátricos de allá, o en el caso de Clavius Narcis, sí podía más o menos expresar lo que le había ocurrido, pero la verdad es que es una realidad que es dura, ¿eh? Es muy dura. Y fíjate que de todo esto, bueno, quizás no nos hubiéramos enterado si no hubiera sido por un señor que es Wes Davis, que él, conocedor de lo que había ocurrido con Clavirus, quiso ir a Haití y en Haití buscar lo que era el polvo zombie, y deambuló hasta que un bocor, sobre todo para aplicarlo en materia de farmacia, de farmacéutica, y por fin encontró el polvo zombie. Y evidentemente, sin saber, es como lo que yo tengo ahí, ¿no? Es un bote con un polvo blancuzco, y tú no sabes si eso es el polvo zombie real o si por el contrario es cualquier otra cosa, es aspirina machacada, no lo sabes. Tampoco te atreves a meter dedo, ¿no? No, ese que... Tampoco te atreves, ¿no? Lo tienes ahí como un recuerdo. Pero sí es verdad que cuando él lo mandó, en este caso, a analizar en la universidad en la que trabajaba, pues descubrieron que era una droga que se saca del pez globo, de las huevas o del hígado, que es la tetrodotoxina, que... Seguramente habéis escuchado hablar de ello, vosotros que sois amantes de la comida así japonesa, además, el fugu, el pez globo, así preparadito. Yo comí pez globo. Hay que tener, no, tú no has comido pez globo aunque te lo hayan vendido como tal. Vale. No te preocupes. Menos mal. Porque se ha demostrado además que, lo digo en el libro, en el 90% de los restaurantes europeos donde dicen que te sirven pez globo es mentira. Mentira. Es más, incluso en Japón hay una mínima parte que te los prepara de verdad. ¿Por qué? Pues porque limpiar el pez globo de la jueva o de los restos del hígado es muy difícil. Y si tú comiendo ingieres la tetrodotoxina, te mueres. Termino lavando dos platos de... Te mueres. Es decir, eso es así. Entonces se descubre que viene del pez globo. Y con una serie de sustancias que ya eran adulteradas, ¿no? Bicarbonato, matarrana, si le meten de todo, y eso pues te lo soplan y ese es el principio activo. Hoy día se está tratando de, bueno, de ver qué utilidades puede tener dentro del mundo de la farmacia, a nivel anestésico, a nivel incluso de cirugía, por si se puede utilizar, pero evidentemente hay que saberlo rebajar bastante. Hace unos años vi, salió en las noticias, unas imágenes, creo recordar que era en Brasil, de una chica que decían como se ha convertido en zombie y tal, y era por pero no este tipo de zombies, sino que serían más cercana a los zombies de las películas, porque era agresiva. Uh-huh. Y era, entonces, ese tipo de zombie existe también. Sí, eso es a través de una droga de la HDMA que aquí tiene muchos nombres, ¿no? Aquí se le llama la droga zombie, cristal UF, se le llama de muchas formas. Y lo que hace es que la persona la vuelve tremendamente agresiva. Y son muchos casos, ¿eh? Hay un caso en los Estados Unidos, en Chicago, en la que una persona ingiere esa droga y se tira de cabeza por una patrulla de la policía local, al punto que a uno lo llega a morder. El resultado fue pues que le acabaron disparando, lógicamente, además allí son de gatillo fácil. Sí. Y hay drogas, también hablo de ese apartado en el libro, de las drogas que convierten a la gente en zombies, pero en zombies agresivos, en personas muy agresivas. Igual que hablo de la naturaleza, parásitos que convierten a los huéspedes en zombies. Yo te digo que el libro es un abanico bastante extenso que uno sin duda se sorprende al leer, ¿eh? Y teniendo en cuenta que, como os decía, es un fenómeno que es real y que cuando vemos hay una película que lo retrata muy bien, que es La Serpiente y el Arcoíris. Y yo estaba pensando antes en ello cuando te has dicho el que va a buscar a Haití, porque claro, realmente es de eso, un periodista, además tú y yo lo hemos hablado muchas veces, de un periodista que va a Haití en busca de eso, del polvo. La Serpiente y el Arcoíris, que lo que te retrata es la vida de Wes Davis. De Wes Craven. Y te deja, la película te deja diciendo, ¿esto es verdad? Pues sí. Es una dramatización, obviamente, es cine, pero La Serpiente y el Arcoíris es una gran película, porque te muestra lo que es. A mí me han llegado incluso a ofrecer tarritos con el alma de la gente. Realmente lo que estamos ofreciendo es su voluntad. Lo que pasa es que, claro, si tenemos en cuenta la creencia que el alma es la voluntad de la persona, pues realmente sí, te estamos ofreciendo su alma. Claro, y te quedas muy sorprendido. Y allí, ya te digo, se le tiene más miedo a la zombificación que a la muerte. Ahí, en esa película que acabas de hacer mención de La Serpiente y el Arcoíris, no la he visto, la verdad es que me llama la atención. Pero quizás de los dos tipos de zombies que hemos hablado, ese zombie agresivo con esa droga, o bien ese zombie que lo que hace es, como tú has dicho, una especie de hipnosis a lo bruto, en el cual tu voluntad queda totalmente mermada por la voluntad de otro. Quizás hay una película, corregime si me equivoco, que puede estar cercana a la realidad desde mi punto de vista, que son 28 días después, en el cual sí. Es la ira. Sí, es una especie de virus que... Exacto, es un virus que uh-huh. Se transmite a través de un mono y lo transmite a una persona y después la persona empieza a transmitirlo a otras, altamente contagioso. ¿Creéis que podría ser posible que esa ira de la que estamos hablando, que incluso hemos hecho referencia, como sí. Te he dicho, se pueda transmitir sí, efectivamente. A través de la sangre? De hecho, hoy mismo lo estamos viendo, ¿no? Como surge una variante del coronavirus, que es la Omicron. Y a partir de ahí, bueno, pues la volatilidad que tiene en el aire, la transmisibilidad que tiene en el aire es muy alta. Tan alta que ya hoy había un cálculo matemático que decía que en 8 semanas posiblemente todo el mundo haya cogido la Omicron. Incluso los que hayan pasado el coronavirus. En 8 semanas. Por cálculo matemático. Luego no tiene por qué, ¿no? Luego si tú tienes tu vacuna y vas con mascarilla y medio mantienes unas condiciones de higiene de seguridad aceptable, pues posiblemente no, pero imagínate un virus de esas características que en lugar de provocarte una gripe te provoca un estado rabioso. ¿Por qué no? Se me viene a mí la cabeza Umbrella, oye, no sé por qué. Esta cosa que tú dices, Resident Evil, rara. Sí, Resident sí. Evil, toco algo muy poco porque, bueno, es más, esa película entra más en la conspiración, en los monstruos. Pero teniendo en cuenta eso, que todo el mundo habla que el coronavirus puede ser una conspiración, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo a lo mejor un virus, pongámonos conspiranoico, como el coronavirus, que realmente lo va a hacer, es que tengamos que depender de una farmacéutica, que un virus como el que sueltan en esta umbrella, que prácticamente se come al final a los que lo han creado. Entonces, yo creo que eso tendría mucho cuidado. Yo, fíjate, cuando Gustavo hablaba de eso, yo creo que me pensaba que iba a hablar de Soy Leyenda, de la versión de Will Smith. Uh-huh. También realmente es un virus, sí, sí, que hace que todo el mundo mute a un a una especie de salvajismo, sí, una especie que de se zombie, curar, se le cae el pelo, tiene fotofobia, de hecho muestra bastante animadversión a la luz. Hay muy buenas películas en ese sentido. Yo, de hecho, en el libro he tocado simplemente aquellas que son más carismáticas. Claro. Incluso se tocan las españolas, REC, ¿no? Un poco haciendo, tirando de honor patrio, sí. Pues se tira de esas películas que bueno, también más o menos tiene una base de contagio similar, pero ya entramos eso, en la parte más folclórica, ¿no? En la parte más carnavalesca, uh-huh, de lo que es el, de lo que son los zombies. La realidad zombie es mucho peor. Claro, porque la zombie, yo no se la recomiendo a nadie, no, ni nadie se la desea a nadie, ¿eh? Y una ceremonia de vudú, de las que te hacen allí en plan turístico, no tiene nada que ver con lo que es en realidad, porque en la realidad tú no te das cuenta de que te lo han hecho. Te das cuenta cuando te empiezas a letargar y te quedas cataléptico. Ahí es cuando realmente pasa, pero de ceremonia. Una cosa es el folclore de allá, que hoy día Haití, por desgracia, como os comentaba, pues subsiste como pueden. Y otra cosa es realmente lo que nos encontramos, ¿eh? Sí, no, como estás diciendo, simplemente subsisten gracias a la esclavitud de las personas que... Bueno, eso. Es curioso porque, volviendo un poco a todo lo que estamos hablando, en el aspecto de cine... Ahora es más realmente lo que es la zombificación por el tema de una droga y demás. Tú antes hablabas de George Romero, pero George Romero y todas las películas que había en los 70-80 eran exponiendo el tema del universo de la Guerra Fría que viene, sí, también del comunismo, no sé, en el y caso, ahora, sin embargo, volvemos más a la realidad, es decir, a que es a través de una droga o a través de un virus o a través de algo que lo que hace es eso, pues. En el caso de George Romero, en la película de La Noche de los Muertos Vivientes, es por una señal de un satélite, uh-huh, y levantaba a los muertos. Bueno, la película era, la verdad es que hoy día se echa la vista atrás y no deja de ser no deja de estar, digamos, en la actualidad de lo que es este tipo de... Es como cuando uno ve Drácula, sí. Son películas atemporales, las puedes ver en cualquier momento. Pero es curioso que eso, que Drácula sigue, lo que hemos hablado antes, yo te entro por ahí, el misterio del no muerto, y sin embargo los zombies han ido un poco cambiando en cuanto a los miedos de las personas. Sí. Es decir, por ejemplo, antes era el miedo a la Guerra Fría, pues relataba eso. Miedo a la radioactividad, resulta que donde la radioactividad levanta. Luego, no hemos hablado, aunque no es cine, Thriller. Uh-huh. Es que eso fue un antes y un después. Se toca. Por eso te digo, no lo vamos a hablar nosotros, que está en el libro, pero eso fue un antes y después de la versión de los zombies. También lo pone de moda Michael Jackson. Uh-huh. Aunque hay una línea, que es la que tú has marcado, está ese aspecto más folclórico. Sí. Y luego está el aspecto más serio, ¿no? Aquello que puede ocurrir en la realidad. Claro, porque todo es lo que decía Gustavo, que sea real una enfermedad que pueda. Igual que hay películas del tipo de Estallido, que te relata lo que puede ser una epidemia a nivel local que acaba con mucha gente, también en 28 días, pues lo que te está tratando es ya no solo una epidemia, estamos hablando de una enfermedad que realmente hace que las personas se maten. Uh-huh. No es lo que nos vamos a encontrar en la realidad de Haití, no es eso, pero sí es verdad que se le tiene mucho respeto, mucho temor, que se le guarde atributo. Fíjate que se va a los cementerios incluso, y bueno, allí va el Bocor y hace una ceremonia delante de la tumba de los muertos, en las que se bebe, en las que se fuma, en las que se invoca a los muertos, los que se llamarían los santitos. Los santitos, pero los santitos están presentes en la cultura, por ejemplo, la santería. Tener en cuenta que todo esto es un crisol de culturas. Cuando a los esclavos, los barcos negreros, se los llevaban de África, se los llevaban a la zona de América, del Caribe, de Brasil, para como mano de obra, esclavos. Claro, ellos no podían defender sus creencias. Ellos estaban a lo que el Señor quería, ¿no? Entonces, no se respetaban las creencias de esas personas. ¿Qué hacían? Que las fusionaban. O sea, nos hemos transformado al cristianismo. Somos cristianos. Y a lo mejor la Virgen de las Mercedes, que ellos veneran, tenían el equivalente en uno de sus santitos, de su religión, de la santería, del vudú, a los que le guardaban, a los que le profesaban culto, que realmente cuando se le veía decía, mira, está un poco rezando a la Virgen de las Mercedes, ¿no? Es la tapadera. Se han tenido que ir adaptando, ¿no? Y allí lo que te vas a encontrar es incluso, bueno, fíjate que Haití en muchos aspectos es una tierra que se ha quedado retrasada. Y cuando hablas de esto, hablas de zombies, hablas de la Guardia Negra, hablas de, al fin y al cabo, de lo que es historia del país, ¿no? La gente te mira con mucho respeto, con mucho miedo. Porque es un tema que sigue causando miedo. Y en República Dominicana, cuando alguien desaparece, un turista o algo, siempre se dice Haití. Ha ido a Haití. Porque muchas personas se meten allí simplemente llamados por la curiosidad de ver a otro país que está a la vera. Pues mira, vámonos a Haití. Sí, sabemos dónde se está metiendo. En Haití también hay mafias, es un país que tiene, como todo país donde se subsiste y se sobrevive, es un país peligroso. Una pregunta, ya que hablamos de Haití, de esta parte de brujería y de... ¿Hay alguna relación entre la magia zombie y el vudú? Que también es claro, claro, es lo mismo. El vudú, como tú bien comentas... Es que como el vudú, tú sabes que se representa en el típico muñequito que te... Claro, el vudú, a tu voluntad. El vudú es lo que principalmente se ha guardado en aquella zona y que se ha extendido por el Caribe, una parte de Cuba en menor medida... Y luego, sobre todo, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, al sur, hay mucha tradición de vudú. De hecho, el cementerio de Nueva Orleans es famoso precisamente por eso. Y el vudú, como tú comentas, está muy vinculado a todo ello. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, hubo dos vertientes, la caribeña y la brasileña. Y la caribeña es donde surge todo el tema del vudú, que es precisamente ahí, la zona centro. Lo que pasa, yo lo decía por eso, como el zombie es una persona que le roban su voluntad, al que le hace un vudú realmente, o lo que se suele ver... Se le está causando un daño. Al que se le hace vudú se le causa un daño. Realmente no dejan de ser dos tipos de brujería, eso sí lo tengo claro. Hay que entender, pero hay que diferenciar bien lo que es vudú, de lo que es magia negra, de lo que son rituales afrocaribeños, de lo que son parte de misas negras. El vudú principalmente lo que trata es de dañar a la persona, uh-huh. La magia negra también, pero ahí lo que se utilizan son, bueno, tú lo has comentado, ¿no? El típico muñequito de cera al cual se le va pinchando y en función de la persona pues le va originando un daño. Claro, realmente. Pero bueno, que también te digo algo, que si quieres hacer desaparecer a una persona la zombifica o la mata directamente, vamos, que no creo que te tenga allí no se andan, no, con, cuatro, allí no ocho, se andan con juegos ni con tonterías de te voy a hacer un muñequito. Muñequito nos ha llegado a nosotros y lo vemos así, uy, qué miedo, a ver si me van a estar allí, si alguien molesta le hacen eso y se acaba la historia, nadie te va a echar de menos, porque es que entonces la familia que a la que se le ha zombificado un familiar queda estigmatizada y son susceptibles de continuar por la misma línea. Entonces, ellos pueden incluso saber que su familiar ha sido zombificado y que está de esclavo en una plantación. Pero no pueden hacer nada. Ni lo pueden denunciar, ni pueden hacer absolutamente nada contra ellos. Salió en las noticias este verano un tema también que era un poco ritual, un poco... ¿Hasta qué punto todas estas culturas están siendo exportadas a Europa a través de la inmigración? Entonces, muchísimo. Aquí, de hecho, hay... entrar en temas... No, pero yo te lo voy... Yo raciales, también, pero bueno, que sí que es cierto, no, la inmigración no. Está haciendo que aparte, la globalización del mundo que está haciendo que todo claro. Esté al lado. Es decir, es que tú puedes entrar en internet o cualquier cosa. Mira, aquí en Sevilla, por ejemplo, no hace demasiado tiempo apareció en Cantillana, en una localidad que está a unos 40 kilómetros, cuatro cabezas de cabrito a orillas del brazo del Guadalquivir, que la habían sacrificado y tenían flores, coco, vela, y eso es un ritual de santería. Uh-huh. Eso es traído de allí, por inmigrantes de allí, que no es entrar en... No, por eso. No es entrar en racismo ni nada, para nada. Además es una tontería. Simplemente es que las personas que vienen de otros países acá traen sus ilusiones, traen sus ganas, traen su empeño de mejorar, pero también traen sus cultos y sus religiones. Y por desgracia, pues algunos han traído ese tipo de culto, uh-huh, y otros pues se han traído vudú, y vudú se hace. Yo tengo un buen amigo que es un papa negro. No es que sea un papa negro porque sea hombre que sea negro, que sea de piel negra, ¿no? Sino que es uno de los máximos responsables de la iglesia, digamos, satánica, uh-huh, en Andalucía. Y yo hablando con él, por ejemplo, a mí me explicaba que todos los cultos que se van a hacer importantes a nivel de misas negras pasan por su mano y las autoriza él. Y cuando a una persona le hacen un ritual negativo, va aprobado por él. Sí, a ver, no deja, decir, sí, no deja todo de eso, todo eso está traído acá, y igual que te traes personas que vienen de Brasil, que se traen la santería, uh-huh, pues también vienen personas que vienen de República Dominicana, que vienen de Haití, y que al final, pues, lo quieras o no, han traído todo esto hacia acá. Y hay muchas personas, yo fíjate, cuando trabajaban en Localia, estoy hablando del año 2001, yo trabajé en Localia, en Cadena Ser, trabajé del año 2001 al 2006 y de 2009 al 2011. Había una persona allí, que era Mirra, que era Relaciones Públicas de una discoteca, que era Antic, y él nos comentaba la popularidad que tenía la santería en Sevilla en el año 2001. En el año 2001. Imagínate ahora, que ha habido un boom a nivel de inmigración muchísimo más grande, y que evidentemente todo eso ha venido. De hecho, ¿cuántas veces no hemos entrado nosotros en un lugar encantado, o se dice que está encantado, y nos hemos encontrado con coco, con flores, con velas, o rescoldos todavía, que nos ha ocurrido en la High School del Sanatorio de los Muertos? Uh-huh. Eso no lo hemos vivido nosotros. Sí, lo hemos visto, Además le hemos dicho a la gente que no tocará nada. Sí, se dice eso. Y eso ocurre. Eso ocurre. Ocurre, pasa. Y bueno, al fin y al cabo, como te decía, ha sido una aventura. Escribir ese libro ha sido una aventura. He disfrutado. Hay una intrahistoria detrás de este libro, que también la vengo a contar. Y que ya dejo que sean los lectores los que la descubran. Pero te puedo garantizar que el que lea el libro se va a enterar de todo lo que es, no solo la realidad de los zombies en el mundo y en esta parte del Caribe, sino también de todo lo que conlleva la historia, el origen, la ciencia, las creencias, la religión, las leyendas, el cine, a todos los niveles. Creo que es muy completo, es bastante completo. Yo cuando hago un libro, normalmente yo empiezo a escribir cuando paro, es que ya llevo bastante, ¿no? Pero últimamente, bueno, pues son las editoriales las que te encargan la extensión, te dan el número de caracteres que quieren, o en mi caso el número de palabras, y te limitas a eso, ¿no? Porque sabes que luego te lo recortan mucho, entonces más vale ajustarte a lo que te han pedido que pasarte. Y comparándolo con, evidentemente, con otros libros de otros autores, es diferente. Y quizás por eso, porque es diferente y porque ha tratado de abarcarlo todo, pues te da una visión más completa. Otros quizás en lo que ellos hablan, como por ejemplo mi buen amigo Juan José Revenga, pues evidentemente te cuenta una experiencia vital allí, y como experiencia vital se valora. Y aquí lo que entra es en ese abanico de posibilidades, que cuando cierras la última página dices, no veas, ¿no? Que es básicamente lo que se busca. Y lo real que puede ser, además. Es lo que se busca, que digas ese no vean. Cuando alguien se lea este libro, ¿se puede llevar la sensación de que debe de temer a que esto es real? ¿O puede decir... No, totalmente. Totalmente. Y además, fíjate, ahora leyendo un poco aquí el índice, que hay grandes apartados, está la historia, el origen, la ciencia, patologías similares, para que lo vayamos captando, el catastrofismo, si podría darse un horror zombie, las posibilidades reales, si es posible un apocalipsis zombie. Es claro que has dicho eso, en Estados Unidos incluso te venden el paquete de contra una apocalipsis zombie. De hecho, claro, en Zombieland, sí, sí, que la hemos nombrado antes, él te dice reglas para sobrevivir a un holocausto zombie. Sí, bueno, pero es una película, pero, sí, es, sí, que, pero... es que en realidad, bueno, los estadounidenses, es que se ha salido Donald Trump de un presidente. Pero, pues, que es una película, no, pero que realmente luego las reglas que te dan no difieren tanto a las que salen en las películas. Hay un poco, la película, claro, se comen a, hay un poco de todo, pero sí, ahí, y de hecho aquí en España, Almuzara ha llegado a publicar manual de supervivencia contra zombies. De hecho, yo creo que hubo hace poco una alarma de, o una planificación, sí, ante, sí, un holocausto, o un holocausto zombie. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Una, para no se realizó en Estados Unidos, uh-huh, y se vivió un... Sí, no, no, aquí en España no llegamos a hacer mucha tontería al gobierno, pero no tantas, aquí no hemos llegado a tanto. De momento. De momento. De pero momento. Sí es verdad que se ha hecho, y de alguna forma... todo eso viene ahí, ya te digo, viene reflejado porque hay patologías similares dentro del mundo animal. Hay zombies en el cine, en el folclore popular, lo que es verdad y lo que no es verdad, desmitifica, pero por otra parte te da las pistas a lo que hay que temer y lo que no. Como ensayo, evidentemente yo no soy novelista, yo soy ensayista, se cuentan muchísimas cosas, en unos casos se dan pinceladas. Dudablemente quien sea amante del cine diga, uy, nada más que le ha dedicado 8 páginas a George Romero, yo le hubiera dedicado menos libros, medio libro. Claro, libro de cine. Es que no es un libro de cine, ¿no? Aunque hoy hayamos hablado mucho, sí, de ello. Quizás un científico dice, uy, le ha dedicado nada más que 30 páginas a explicar el fenómeno de los zombies desde la ciencia. Y mucho, ¿eh? Porque tampoco es un libro a nivel científico, a nivel médico. Lo que pasa es que sí es cierto. Se trata de dar muchas pinceladas. Uh-huh. Y que tengas un conocimiento amplio de ese tema, que es lo importante. ¿Cuándo sale? Pues fíjate que estamos hablando del libro y lo están, mientras que hablamos ahora mismo, pues se está distribuyendo. Es decir, el libro yo lo he tenido incluso antes de estar colocado en librería, pero ya desde la editorial, por ejemplo, lo están haciendo llegar a medios de comunicación y demás. Es decir, el libro está ya en librería. Pues nada, lo leeremos y ampliaremos este conocimiento de este fenómeno. La verdad es que es bastante más interesante. No me esperaba nunca haber escrito un libro de zombies, ¿eh? De muertos vivientes. Yo era el que menos lo esperaba. Pero me quedo contento. Ahora al final escribirás alguno más, seguro. No creo. De este tema no creo. Mientras que lo escribas desde el estudio, ¿no? Desde la experiencia. Hay una parte de experiencia dentro del libro. Sí, pero no lo hayas vivido tú. No. No, yo ya te voy a decir una cosa, yo la única experiencia zombie que tenía era cuando veía sangre de chico que me caía redondo. Y actualmente que no aguanto una aguja. Y nada, si alguien quiere probarlo, ahorita está zombie. Podemos probarlo, una copita, no hay problema. Ya te digo, ha sido un periodo interesante que además en el que coincidió con 3 libros que salieron a la calle. Estaba Expediente X en Sevilla, que de hecho ustedes visteis una conferencia en Halloween, un poco que esbozaba lo que iba a ser el libro, es decir, experiencias a nivel de informes oficiales, policía, ejército, en Sevilla con fenómenos extraños. Está Muertos Vivientes, que ya te digo, ha sido un encargo, pero a mí me ha encantado aceptar el reto, y creo que todos estamos contentos. Y luego, Mi historia, que es un libro que, fíjate, me ha sorprendido mucho la acogida que ha tenido, porque ha gustado terriblemente. Yo tenía confianza en los 3, pero este en particular me ha sorprendido, porque a lo mejor, coincidiendo también que estaba Sanatorio Terror en el Sanatorio de los Muertos en la calle, que había salido en octubre, decía, bueno, pues la gente, a lo mejor el público, el que me sigue, el que me lee, o simplemente el que va a una librería a ver un libro, uy, qué bonito, se inclina más por lo que llama últimamente más la atención, que es las casas encantadas, los fantasmas, la investigación. Se ha inclinado precisamente por mi historia, y con M. Cuenta, ¿qué es mi historia? Mi historia, realmente, fíjate, el nombre no es mío, es de Pilar Muriel, de amiga y directora de La Noche Más Hermosa de Canal Sur, que hace un par de años, pues ella dijo de fusionar misterio e historia, y a la sección me la dio a mí, le puso de nombre Mistoria, es decir, en vez de con H, con M, y el resto todo igual, Misterio de la Historia. Eso es básicamente Grandes Misterios de la Historia, unos más conocidos, otros más desconocidos, pero que yo particularmente he querido retratar, he querido tocar, he querido acercarme, en unos casos es más desconocido, en otros casos es menos, pero que hace que la persona, cuando acabe de leer el libro, que son 40 misterios de la historia, diga, yo quiero más. Y te invite incluso, porque son temas que algunos están tocados profusamente. De hecho, hay un tema que es el de René Le Chateau, que mi buen amigo Óscar Fábrega me hizo replantearme todo ese capítulo. ¿Por qué? Porque en una conferencia en Bormujos, en las que suele realizar la Asociación Cultural Hispal, pues asistí a una conferencia, en el acto de mano presentaba yo, en la que, oye, dio una clase magistral de erudición de lo que es precisamente René Le Chateau. Y algunas cosas, no todas, porque evidentemente yo tengo también mis conceptos de aquello y demás, pues lo toco en el libro y hasta última hora casi que estuvo. Es decir, nadie tiene la verdad absoluta. Yo soy el más ignorante de los hombres. Yo considero que estoy aprendiendo y en muchos aspectos pues me gusta rodearme de gente que sabe. Y ahí, por ejemplo, en el caso de Óscar, bueno, pues sirvió muy bien de faro y de guía para incluir algunas cosillas, algunos detalles en ese capítulo. Y es un capítulo extenso, ¿eh? Es un capítulo amplio. Hay otros que son más cortitos, porque, bueno, son simplemente historias cortas. A mí me gusta alternar historia corta, historia larga, historia corta, y que sea un libro que sea fácil de manejar, fácil de leer. Yo creo que es importante lo que acabas de decir. A mí me apasiona la historia, me apasiona el misterio, y leyendo el índice pues ves que hay partes de historia, partes de misterio, pero quizás el hecho ese de que sean 40 historias de misterio, 40 historias distintas una entre otras, hace que sea ameno, divertido y que no te canse, porque la temática te varía de una de y sobre una... todo es actual. Pues yo he tratado, fíjate, aunque yo te digo, hay misterios de todo tipo, ¿no? Pero por ejemplo, quien haya estado un poquito en el mundo estos últimos años a nivel de actualidad, a mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, Riff, el arqueólogo, dijo aquello de la tumba de Nefertiti está ahí detrás de la pared esta de Tutankamón, y nunca más se supo. Bueno, ¿y qué ha pasado con eso? ¿Sabes, no? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, pues el libro se toca. Pues son preguntas que creo que nos hemos hecho alguna vez en la vida. Oye, ¿qué pasó con lo que decía este hombre, que la tumba de esta mujer estaba en la tumba de Tutankamón? Pues tenía lógica lo que decía, ¿eh? Una tumba que estaba preparada para una persona que la acaba ocupando otra. Y como la otra era una reina, en este caso proscrita, la esposa además de Akenatón, ya sabéis, aquel que cambió el culto politeísta egipcio al culto monoteísta, y se creó una deidad suprema que era Atón, pues de hecho Tutankamón hubo un tiempo en el que se llamó Tutankatón, y luego ya se volvió a Tutankamón. Bueno, pues ¿qué pasó con eso? Bueno, pues se toca, y se decía dónde estaba, y qué se iba a hacer, y por qué no se debía hacer, y qué hubiera pasado, si se encontró, si no se encontró. La verdad es que no se encontró nada, ¿eh? ¿Cuántos paralelismos hay entre este libro y Las lágrimas del tiempo? ¿Era uno? Porque no deja de ser tocar historia, misterio, y cuestiones con que aparecen que no, porque ahora es mucho gracia, tenemos aquí delante ahora mismo el índice, y claro, cuando dice, son temas de actualidad, y realmente son temas de actualidad aunque se hable de las 10 plagas de Egipto, donde estaba Tartesos, porque no dejan de ser temas que hoy por cuestiones, y tú has escrito esta semana, de hecho, en tu página de Cádiz, de un tema que podríamos hablar de esto y que está de completa actualidad, parece que no, pero son temas eso, de actualidad, aunque estemos hablando de Egipto, por ejemplo, el templo de Melkar. El templo de Melkar ha sido un patinazo tremendo y hay que contarlo. Pero ¿no? Realmente todo esto no deja de estar de actualidad, ¿no? Sí, a mí, fíjate, claro, todo está de actualidad. El templo de Melkar, y acabo con eso, es porque ha sido un patinazo gordísimo. porque la tecnología LIDAR, que es con la que se han descubierto muchísimos templos y muchísimas ruinas en la zona de Yucatán y demás, no funciona en el agua. Te da datos erróneos. Y lo que han interpretado son datos erróneos. Y rápidamente, lo siento porque en la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla pues dio una rueda de prensa, acompañado por la Consejería de Cultura de allí, de la Junta en Cádiz y demás, Mercedes Colombo, y donde dije Diego. ¿Sabes, no? El templo de Melkart no se ha encontrado. Estamos otra vez con un enigma de la historia y es actualidad. Bueno, pues con eso nuevamente, esto lo que te viene a decir es que antes de tirar las campanas al vuelo, hay que verificarlo todo muy bien. Porque se dijo que se había encontrado el templo de Melkart, que era, es uno de los grandes misterios históricos de Andalucía. Uh-huh. Y sin embargo, pues sigue ahí. De hecho, tú no hablas de uno de los grandes misterios de la... Bueno, hablas de una Santa Grial, con lo cual, volviendo al cine, quien habla de Santa Grial, habla de Indiana Jones y al Arca Perdida. No lo hablas aquí, pero lo has hablado en muchas de las secciones. Por ejemplo, hablas de Egipto, es decir, lo que quizá ahora con las cosas que hay es las implicaciones científicas y políticas que tendría que algo de esto que son misterios existiera en la realidad. Claro. O sea, porque, por ejemplo, y eso lo hablaba yo, y Juan Rodrigo Jurado lo habla en uno de sus libros, si apareciera el Arca de la Alianza y dentro tuviera lo que se supone que tiene dentro, estaríamos casi dando por bueno que Dios creó dos tablas de la ley, que se las dio a su pueblo elegido, que se destruyeron y que los restos están dentro. Sí. Con lo cual, realmente, el pueblo elegido es Israel, claro, tiene... con las connotaciones políticas que ello lleva. Tiene unas connotaciones como cuando hablamos de la Sábana Santa, si admitiéramos que la persona que representa, que está impresa en no se sabe cómo, uh-huh, en la Sábana Santa, Jesús de Nazaret. Tienes otro problema. Sí. Tienes otro problema. Lo que pasa que no es el problema, por ejemplo, como el budismo, porque el budismo no se basa en eso. El budismo se basa en la figura de Buda, obviamente, pero de alcanzar una elevación espiritual, uh-huh, que es totalmente diferente, ¿no? Aquí estamos hablando, efectivamente, de un problema serio, ¿no? Claro, lo que pasa es que a mí me gusta mucho cuando tú tratas el tema de la Sábana Santa, porque realmente separas mucho al que existe una persona que sea especial, como Jesús de Nazaret, y yo, tú sabes que creo en la veracidad de la Sábana Santa, y otras las implicaciones políticas que la Iglesia de Pablo ha dado después. Es decir, son otras cuestiones, pero claro, totalmente diferente. Es que el hecho de que exista el Templo de Salomón, de que se empiecen a encontrar ciudades bíblicas, el hecho de poder demostrar realmente que hubo una plaga en Egipto, totalmente diferente. O sea, 10 plagas, por eso es que realmente la geopolítica cambiaría completamente. Y además, no solo eso, no solo que cambie, sino habría muchos intereses en procurar tapar esa información. Claro. Entonces, claro, tú antes me preguntabas, hay paralelismos, todos los libros tienen un paralelismo. Para mí, tú lo sabes bien, ¿no? De los mejores libros que yo he escrito es sin duda de Las Lágrimas del Tiempo. Es que yo sé que tú... Es mi tótem, con diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros libros, porque había muchísima investigación detrás y había muchas ganas. Claro, aquello era simplemente tragedias. Y había que centrarse, boom, en modo tragedia. Aquí no, aquí es abrir la historia y decir temas que son actuales por algún u otro motivo, que están ahí y que de alguna forma es conveniente saber más de ello. Malasaña. Uh-huh. Se toca, creo que en el libro, sí, Malasaña, sí. 32, ¿no? Se toca. Y Malasaña, ¿por qué está de moda? Pues por una película. Pero oye, ¿existe Malasaña 32? No existe. Malasaña es un barrio, no es una calle. Lo que sí existe es la calle Antonio Grilo, y ahí es donde encontramos la casa donde se basa, y eso es actualidad, y eso hay que tocarlo. Sí, y se toca, ¿no? Se toca, por ejemplo, Las Ciudades Perdidas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sale una película que es La Ciudad Perdida Z, y uh-huh, que por cierto está bastante bien. Sí. Exactamente, y se hace, se toca, y oye, se cuenta un poco todo lo que es otras ciudades perdidas, como le ocurre a Trapalanda, ¿verdad? Que siempre es importante. La historia oculta de Don Rodrigo, ¿no? ¿Qué pasó con Don Rodrigo? Eso que se puso últimamente de moda, precisamente con el tema de las tumbas perdidas, de todo lo que han sido tumbas que no se han encontrado. Bueno, es que ese tema es bastante interesantes. Sí, desde la tumba de Alejandro Magno, la tumba de Cleopatra, hay una serie de tumbas que no se han encontrado. Velázquez, claro, todavía lo están buscando. Murillo en Sevilla, que se sabe que está en algún sitio del barrio de Santa Cruz, y por eso a los jardines de Murillo se le ponen los jardines de Murillo, porque fíjate, la iglesia estaba a la vera, entonces en algún punto de allí tiene que estar. Fíjate con los subterráneos que hay, que tú has tenido la suerte de verlo en el barrio Santa Cruz. Estoy loco por entrar en el martillo de las brujas, en toda la zona que va de Federico Rubio, se baja por la Candelaria y sigue Fabiola Mateo Jagua, que yo lo digo muchas veces, es un caso de Gruyer, es decir, tiene cantidad de galerías. Pero ahí está. Déjame que te pregunte por una calle de Sevilla, aunque no está aquí, porque como tú eres conocido de Sevilla, la calle Verde. Oh, tiene una leyenda de un fantasma. Es que es la calle más estrecha que hay en Sevilla. Pero es que es una calle que poca gente conoce, que está en una plaza que es prácticamente entera, y sin embargo esa calle tiene algo que no sé qué es. Esa calle es muy estrecha. Cabe una persona, y hay veces que cuando vas por la calle hasta una persona... no te voy a decir con dificultad, pero justita. Y luego allí hay una historia de un fantasma que se aparece, un ensotanado, una sombra. Ahora que están de moda el tema de la sombra, pues precisamente sale una especie de ensotanado, ya llegando casi a la zona final, que viene a dar a la zona de la antigua carbonería de Sevilla. Uh-huh. Que además, ¿dónde están las dos columnas estas grandes romanas? Claro, muy conocidas. Y allí luego desemboca, deriva un poco más hacia abajo para la calle Mármoles, uh-huh, que es donde están las columnas, donde salen las columnas de la Alameda. Pero que es una calle eso, que tú cuando pasas notas como una energía especial, ¿no? Claro, pero aquellos, ya te digo, aquellos que tienen historia y tienen leyenda en la ciudad. Y es muy interesante, mira, el conocer, yo siempre lo digo, ¿no? Que el conocer Sevilla, en este caso se dice Sevilla porque es la ciudad donde habitamos, ¿no? Pero en cualquier ciudad tiene también historia de este tipo. Valladolid, Barcelona, Toledo, Madrid, todas tienen algo. Lo que pasa es que en el sur sí es verdad que tal vez por idiosincrasia, tal vez porque son ciudades con fisonomía árabe, es decir, son anarquistas totalmente en el plano geométrico, no es como Barcelona, por ejemplo, que es una ciudad lineal, Madrid, que es una ciudad más o menos lineal, aquí es un caos. Pero dentro de un caos hay un orden. Pero quizás sea también por el caos que hemos tenido durante toda la historia. Aquí ha pasado todo. Claro, precisamente. Todo y todos han hecho su parte. Precisamente es por ello, ¿no? Y un poco te viene a contar eso, ¿no? Siempre el libro va a caballo de la actualidad. A lo mejor dentro de 20 años ya no son temas actuales, son temas de misterio histórico. Pero bueno, hoy día es actualidad. Tienes aquí la muñeca maldita que se ha puesto de moda con la carroza de Reyes de Cádiz. Bueno, con el oso. Con, ¿no?, el oso. Con el oso famoso. Sí, ya sabía ya memes con la de esto de Frozen, pero, haciendo de Anabel. Pero muñecas malditas hay muchísimas. Es decir, nos hemos quedado en Anabel, que al fin y al cabo es una figura que es verdad que se basa en una muñeca real que está en el Museo de los Warren en Connecticut, pero que muñecas malditas hay muchas. Sí, pero Anabel quizá haya sido el boom de eso del cine nuevamente, que hace una cosa, claro, se magnifique y por a eso, millones y millones de personas. Sí, simplemente por eso se toca porque es un fenómeno importante. ¿Es, ¿no?, tu muñeco maldito preferido, Anabel, o no? Sí. A pesar de que tengas una copia. No, sí. ¿Sí? Es el yo creo que por la historia. Más que el marinerito, más que Robert. Es decir, muñecos malditos hay muchos, ¿no? Yo tengo ahí en el museo, tengo una muñeca que es maldita, que viene de Huelva, de una familia que compró un piso en la calle Méndez Núñez. Y bueno, pues esta familia, pues cuando entra en el piso vacío. Cuando llega a la habitación que en principio iba a ocupar la niña, se encuentran que hay una muñeca. Que han dejado allí una muñeca. La niña le encanta, ay, mi muñeca, ¿no? Y se acuesta con ella por las noches, ya saben los niños cómo son, ¿no? Y la niña a medianoche, pues empieza a pegar alarido porque dice que la muñeca la ha arañado. Y bueno, la muñeca, el padre dice, la muñeca te va a arañar. La pone en un altillo, a 2 metros de altura. La niña, una cría de 6, 7 años, 8 años. A la noche siguiente la niña berreando. La muñeca que la arañaron. La muñeca está en el altillo. No. La muñeca estaba en el suelo. Ya eso le echó que le miran las manitas y tenía como sangre. Vuelven a guardar la muñeca en el altillo. Vuelven a dormirse. La niña llorando. La muñeca. Que está subiendo por los pies de la cama. Y se encuentra la muñeca en los pies de la cama. Tira. Y la familia, te diría que consternada, porque claro, primero que se encuentra la muñeca, luego que llaman a los antiguos propietarios y le dicen, oye, la muñeca, nosotros no nos dejan muñecas y de hecho no tenemos niños. ¿Qué muñeca? Yo lo que saben de la muñeca. Y la muñeca está hoy día ahí. ¿Está muy bien? ¿Ha hecho alguna correría? No, está muy bien cerrada. Ah, vale. No creo que, si se encontraran con Marina, no creo que le hiciera mucha gracia. De los 40 temas que tratas en el libro, ¿cuál es el que más respeto te causa? El que más respeto me causa. Qué duro, porque además estamos en momentos en los que hablas de todos estos temas. Fíjate que cuando yo lo he estado escribiendo, quizá me quedo con las plagas de Egipto, con las 10 plagas de Egipto. Porque hoy día tienen mucho de real, sinceramente, porque estamos viviendo una circunstancia que es difícil, es complicado. Se escribe de las casas del miedo, que también existen. Las casas del miedo es como se le llaman en Córdoba, las casas encantadas. Uh-huh. Y también es un tema que quien sabe de la realidad de lo que ocurre en esos sitios sabe que es algo que está ahí. Hazme referencia a esas plagas de Egipto, que además, evidentemente, yo creo que incluso puede ser más cercano a día de hoy, que pueden ocurrir esas plagas y muchas más, pues quizás por esa ciencia que se transforma o se da un mal uso de la ciencia. ¿Crees realmente que existieron esas plagas de Egipto? Sí, no tengo ninguna duda, y además sé que la una llevaba a la otra, pero no porque yo sea ahora más listo que nadie, sino porque hay mejores investigadores que yo de aquí a China que han precisamente dictaminado eso, que es real, que es un fenómeno real, que sucedió en realidad y que lo uno iba de lo otro. Es decir, si a ti te contaminan el agua, pues no puedes beber y es una tragedia, pero es que el ganado que bebe se envenena y se muere, con lo cual se crea la putrefacción, viene el hambre, luego viene un problema con los cigarrones, con la, en este caso con la langosta, que se come y provoca una hambruna. Es una concatenación de hecho. Hombre, hay otras causas que se tienen menos explicación, ¿no? Por ejemplo, que se hiciera la oscuridad. Hoy día se cree que pudo haber sido la erupción de un volcán. Puede que Santorini. Puede. ¿Un eclipse? Un eclipse. Lo que pasa es que duró demasiado. Un volcán, las cenizas de un volcán tal vez. Luego también es verdad que las aguas se volvieron rojas. Bueno, pues eso hoy día ocurre por la acción de las algas. Un tipo de alga que vuelve el agua roja. No creo que haya que volviera el Nilo entero rojo. Pero bueno, la parte que afectaba a los faraones sí. Y aquello, evidentemente, hoy podemos decir que sí. Tú imagínate, Gustavo, una gripe normal y corriente. Normal y corriente, ¿eh? No hace falta ni coronavirus ni nada, ¿eh? Que hoy día, bueno, pues tiene una gripe, estás dos días en cama, clamosil, que es antibiótico, y tira, amoxicilina, vamos. Es mejor el clamosil. Pero lo cierto es que por aquel entonces mataba una persona. Acuérdate cuando en tiempos de tu abuelo y de mi abuela se temía a las fiebres maltas, porque mataban a las personas. Sí, todo esto es así. Y hoy que se está tan sensibilizado con este tema, fíjate que yo trabajo en un medio determinado de comunicación, que mi jefe dijo aquello de, mira, no escribáis más del coronavirus, que es muy pesado, salvo que sea algo realmente relevante, porque está la infodemia, que es la sobresaturación de información, que también juega en contra. Pero también tenemos que saber que esto ha ocurrido más veces. que existió la gripe española, la gripe de Justiniano, que ha habido epidemias de peste, y que esto siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que sí es verdad que nuestra generación le está tocando vivirlo todo. Es decir, hemos vivido un atentado de la 11S, hemos vivido un tsunami, hemos vivido un mundial, que Sevilla gana unas pocas de UEFA, que nosotros ganamos una Copa del Rey. Es decir, mira que no quería entrar, en hablar de fútbol, ¿eh? Hay mil cosas, una pandemia, que nos queda un meteorito, es lo que nos queda. Que el meteorito nos caiga. Sí, eso es más difícil. Vale, ya, pone. Eso es más difícil. El meteorito mejor que no. Porque... hay una película ahora muy buena. Sí, que estamos hoy. No mires arriba. Sí, sí, no mires arriba, que pues está muy bien y que critica mucho lo que estamos viviendo hoy, sí. Lo que es el peso de las redes sociales, lo que es lo fácil que se manipula la información, no a través de los medios, sino a través de aquellas personas que son. Que tienen muchísimos seguidores y que su opinión pues prácticamente se considera de un gurú, los cambios políticos, los intereses, la gente que defiende la verdad. Yo, mira, hace no demasiado tiempo pues sufrimos por desgracia la muerte de un compañero en Canal Sur, muy querido además, Juan Antonio Jurado, que bueno, yo la primera persona que me encontré cuando llegué a Canal Sur, el primer día que trabajé en Canal Sur, fue con Juan Antonio Jurado. Es decir, y por desgracia pues contrae el coronavirus y muere, y todavía tienes que aguantar. Tengo amigos médicos, tengo amigos cirujanos, tengo amigos que son biólogos, tengo amigos que son virólogos, epidemiólogos. He hablado con los mejores epidemiólogos del mundo. García Sastre hablaba el otro día, de hecho, una conversación que emitiremos pronto. Y todavía tienes que aguantar gente que te escribe. Tengo un amigo, que además, un amigo, entre comillas, Ismael, que se atrevía a decirme convocatoria de la plataforma tal para una manifestación en el Prado, porque al anterior fuimos miles de personas. No, y habían 100 personas. Ni eso. Y le puse aquello, no, le puse por correo, miles, no, cientos de miles, millones de personas le puse. Evidentemente con toda la ironía del mundo, porque es de tener poco tacto. Es decir, sabes que hay una persona que se ha muerto, que es muy querida para ti, y encima te va a bombardear hablándote de negacionismo y antivacunas. No, es que hay doctores en Sevilla que defienden esto, pues le deberían de quitar la licencia. Así de sencillo, ¿no? Es que el doctor sevillano, que le quiten la licencia. Sin problema. Porque sinceramente no me parece de recibo. No me parece de recibo. El problema de esto viene quizá, y sabes que a mí me toca también por desgracia, por suerte no, o sea, por suerte no llegó a eso de extremo, pero me tocó muy, muy de cerca el COVID. El problema es cuando entras en el tema de la conspiración, en las plagas, lo que tú hablabas antes, por ejemplo, el viralizar un virus, cuando hablamos antes de los zombies, el hecho de que como hoy en día no sabemos realmente si el remedio es peor que la enfermedad. Claro, pero por ejemplo, yo he tenido otra persona de mi familia que ha pasado ha tenido un tumor y lo ha superado por suerte, le dio la cara con la vacuna. Entonces, su marido dice, es que yo no sé si realmente se quieren poner la segunda, porque no sé si lo que ha hecho que le dé la cara es esto, gracias a esto. Pero bueno, gracias a eso. Sí, o si eso ha tocado algo que ha hecho que le cree eso, ese problema. Entonces, yo tengo las vacunas, me las pienso poner. Yo te digo mi verdad. Pero claro, ¿no? El problema es la conspiración que claro, está hoy en el aire. Es fácil mover el sistema de creencias de la persona. Es muy fácil de manipular. De hecho, cuántas personas famosas se han apuntado al carro del negacionismo. Sí, bueno, sabemos ya. ¿Cuántas? Sí. Y perdón que te corto, porque esas personas famosas que se apuntan al carro del negacionismo, que tienen una serie de seguidores, habría que pedirle también responsabilidad a ellos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y pienso en una persona en concreto, además es que me da muchísimo coraje, que es Miguel Bosé. Sí, sí, Miguel Bosé, yo te lo iba a decir ahora también. Que su madre además ha muerto. Que su madre ha muerto de coronavirus. del coronavirus, vamos. Sí, sí, por eso. Pues, y te queda, y te quedas asombrado, te quedas que dices, bueno, ¿y qué le hacemos? Y evidentemente yo respeto mucho las creencias de cada uno. Que tú no te quieres vacunar es problema tuyo, evidentemente. Sí, pero, no, me, es puede, que, pero me puedes contagiar a mí. Claro, es que la vacuna, yo no sé la vacuna qué es lo que tiene. Bueno, pues si la han puesto en circulación. No, es que te meten un chip. Sí, uno no, dos te meten. Es que te meten grafeno. Sí, un grafeno, no, toneladas de grafeno te meten. No, es que se te quedan las cucharas pegadas, pues lávate, ¿eh? Oye, yo he visto gente que se ha quedado moneda pegada y se lava, ¿eh? Entonces, se lava, ¿no? Que lo prometo. Pero es que la carne, la piel humana, segrega grasa, segrega sudor y se te pega. Pero si tú conseguiste que se quedase la moneda en el cerdo de Florencia, tío. Pero después de... Claro, disfrutarlo ya. Entonces, pero es verdad que yo he visto una persona con la moneda pegada. O sea, entonces, bueno. Pero vamos, que te vuelvo a repetir que yo estoy a favor de la vacuna porque... Bueno, porque... Pero que son temas que de alguna forma, Pedro, están ahí. Y a mí es uno de los temas que ahora mismo más miedo me da. A mí las enfermedades en sí es que me dan miedo. Yo prefiero 10 casas encantadas antes que una enfermedad. Pero a mí me impone mucho respeto. Podríamos entrar en esas enfermedades, esos virus que eran los laboratorios de cuarto nivel. De cuarto nivel, que de hecho... Curiosamente en Wuhan hay uno. Es curioso. Casualidad. Y ya aquí no juego la conspiración, porque tú puedes perfectamente tener experiencias, experimentos con virus de diseño y que se te haya escapado. Pero el virus es real. Ajá. Que es muy raro. Vale. Yo ahí no lo discuto. Y más, no discuto incluso que el origen esté en un laboratorio. No me lo acabo de creer mucho, pero tampoco lo niego. ¿Por qué? Porque es posible. Y porque yo no lo sé, yo no estaba allí. Es decir, pero sí entiendo que el secretismo que tiene China, el que no ha permitido hacer las investigaciones oportunas, todo eso tampoco invita a la confianza. Lo que pasa es que cuando se suele decir que cuando una corporación, entidad, país crea un virus, al mismo tiempo que crea el virus, crea el retrovirus, crea el antivirus. Sí, sí. Entonces, eso dicen. Lo que pasa es que esto no es raro. Lo que no puede es prever las mutaciones. Y es que continuamente salen mutaciones. Ahora he estado leyendo ese es el problema del coronavirus, que no es normal que un... He estado leyendo una noticia que la vacuna española es al 89% eficaz contra todos los tipos de coronavirus que hay. ¿Esto qué te quiere decir? Pues que en muchas ocasiones la ciencia tampoco es una ciencia exacta. Te puedes sacar una vacuna para la gripe, te vacuna, pero era para la gripe del año pasado, no para la de este. Lo que pasa es que también aquí... Y con el coronavirus, oye, bastante se ha hecho. No, es que han tardado muy poco en hacer la vacuna. Bueno, pero también le han dedicado mucho tiempo, no se ha descansado, han sido turnos de 24 horas, mucho dinero, y eso ha hecho que los plazos se acorten. ¿Que debería haber estado más tiempo probándose los efectos en las personas? Sí. Es que no da tiempo. Pero bueno, mira, a lo mejor gracias a esto pues han salvado muchas vidas. Nunca lo vamos a saber, porque evidentemente para saberlo... Tendríamos que hacer otra cosa. Habría que hacer un mundo paralelo en el que decir, con vacunas y sin vacunas, a ver cuántos caen. Y a lo mejor así, no habría negacionistas, habría muerto. Claro, que es la cosa igual no quedaba. Pues esto es, bueno, habría muertos en todo el mundo en los dos lados porque no habría vacuna. Esto es de lo que va un poco mi historia, misterios de la historia. Me vais a permitir ver algunos del índice que yo os cite, las caras de Belme, tengo que entrar por ahí, el secreto de Ren Le Chateau, la verdadera historia del exorcista, los Warren, de dónde vienen, ovnis, que sabéis que es un tema que me apasiona, las casas del miedo, Malasaña, misterios de la antigüedad a nivel de OPAS, de vez en cuando algún misterio religioso como el Santo Grial, la masonería, la muñeca de Anabel, misterios en el arte. Yo estaba mirando desde la masonería con otro que tú tienes por aquí, que es la ciencia oculta. Sí, sí, claro, el mensaje de Leonardo da Vinci, visiones imposibles de la historia, los docu-reality, las brujas, es decir, es un poco de todo. Es el típico libro que te deja buen sabor de boca. ¿Qué es lo que se busca siempre cuando se escribe un libro? Siempre. Yo ya he dicho que No me lo he leído, pero me lo voy a llevar. Dedicado, por supuesto. Se lo va a llevar totalmente. Sí, me lo voy a leer porque la verdad es que es un... A mí, como te he dicho, la historia me gusta mucho. Mezclamos con el misterio. Y bueno, creo que es un cóctel que invita precisamente a esa lectura, una lectura fresca, divertida, amena, y que estoy deseando meterle mano. Pues fíjate, que a mí me halaga que me digáis eso, porque además sé que los dos leéis bastante, y sé que, bueno, en ese sentido, siempre soléis ser bastante objetivo, aunque en este caso el autor sea un amigo. Pero bueno, son los herejes de la historia, como a mí me ha gustado llamarlo. Y créeme que es una lectura que, tú lo has dicho, refresca y entretiene. Y hoy día, que un libro te proporcione eso, es bastante. Pues mira que, hablando de todo un poco, sobre todo de mi historia, tú me propusiste que te lanzara también un tema, que hace mucho tiempo que estaba al otro lado del micro, como se suele decir, y te dije que tenía una historia que tenía muchas ganas de contar, ¿vale? Porque tú dices que toda leyenda esconde un pozo de verdad, y la verdad que de este personaje que te voy a hablar pues tiene mucho de verdad. Y además, aparte de muchas de las cosas que tú has dicho aquí como ciencia oculta, saber oculto y demás, en esta persona entroncan dos de mis grandes pasiones que al principio parecían no tienen nada que ver, que son El Camino de Santiago y Harry Potter. Es un personaje que ha salido en un montón de sitios, en un montón de obras, en El Código de Da Vinci, que también hemos hablado de él, El Péndulo de Foucault, de Humberto Eco, incluso en series japonesas, pero por lo que realmente ha pasado a la fama es porque era uno de los grandes amigos de Albus Dumbledore. Uno de los mayores, de los más grandes directores de Hogwarts, que tú sabes que esto me gusta siempre decirlo, y a consecuencia de después Harry Potter se metió en uno de sus primeros líos. Estoy hablando de Nicolás Flamel, que según la obra de J.K. Rowling pues era el poseedor de la piedra filosofal, que en principio la piedra filosofal es para convertir cualquier metal en oro, pero luego, como veremos, también tiene más funciones. En principio yo cuando escuché a Nicolás Flamel yo me creía que era un personaje ficticio que había salido de la pluma de J.K. Rowling, como otros muchos que hay en la saga, pero el tema es que este verano, paseando por París, haciendo una visita de misterios de París, llegamos a un sitio y nos dicen, estamos en la calle de Nicolás Flamel. Digo, ¿cómo? Y claro, dijo la guía, dice, sí, seguro que los que cantan Harry Potter os habrá sonado. Efectivamente es un personaje que existe en la realidad, que tiene como verás una historia detrás que es apasionante. Flamel nace, según se cree, en Pontoise, en una ciudad que está a 7 leguas de París, un 28 de septiembre de 1330, y lo hace en el seno de una familia muy modesta, pero muy bien considerada por todos porque era muy, sobre todo, muy honrado, muy honorable. Su padre incluso era muy respetado por sus rivales. Y él muestra desde pequeño un gran interés por aprender idiomas, aprender hebreo, aprender latín y distintas disciplinas del conocimiento, lo que le vale desde bien joven un lugar privilegiado en el círculo intelectual de la época parisina. A esto también le ayuda que su padre era copista. Le ayudó desde su infancia en el negocio familiar, que finalmente heredó, y se instala en París como calígrafo y escribano público. Su primer negocio lo ubica en las proximidades del Cementerio de los Inocentes, pero dado su talento, pues se traslada poco después a un barrio que es mucho mejor, que es el de Saint-Jacques-la-Boucherie, prestando servicio a la cofradía del gremio de los carniceros, y alcanza así pues un notable prestigio y una gran bolsa de clientes que le permite llegar a ser nombrado incluso librero jurado de la universidad, que es un cargo que es un cargo importante. No, además, de hecho, es un cargo que requiere juramento académico, lo que hace que le otorgue una categoría que estaba al alcance de muy poco. Tenemos que recordar que en la época que vive Flamel no hay imprenta. La imprenta se inventa. Se supone que se inventa por Gutenberg en 1440, con lo que el acceso a la escritura era raro y difícil. Los buenos escribanos gozaban así de un gran reconocimiento social y un prestigio laboral que permite a Flamel convertirse en un hombre de gran influencia entre la burguesía y forja además un importante nivel económico. A todo esto, a su gran influencia, a su clientela, se añade que Flamel se enamora de una mujer que es algo mayor que él, que se llama Pernell, que habían viudado dos veces y habían viudado casándose con personas con una gran dote, o sea, personas con un alto caudal de dinero, con lo cual tenía una amplia renta, tenía propiedades, y al casarse pues se convierte no solo en una de las parejas más pudientes de París, sino además uno de los más, nos decía la guía, que era poco más que las estrellas de Sálvame de la época, ¿no? Que estaban en boca de todo, que era de la alta sociedad parisina. Y aquí es donde realmente empieza la leyenda de Nicolas Flamel y la leyenda que se forjó en torno a la pareja. Es una de las grandes historias, ¿eh? A nivel de alquimia. Efectivamente, porque ambos eran amantes de la alquimia y sobre todo por un hecho que ocurre, se supone, en 1357, en plena guerra de los 100 años, cuando de una forma un tanto misteriosa se dice que alguien se lo dio, que se le presentó un ángel, que lo compra por dos monedas. Pues llega a manos de Flamel un grimorio mágico y ocultista, que en clave hermética conocido como el libro Abraham, un libro que cambia completamente la vida de Flamel. Él está varios años intentando descifrarlo, se supone, dicen que incluso hasta 20 años intenta estar descifrándolo, y ya llega un momento y dice, mira, yo con esto no puedo, yo no soy capaz de poder descifrar lo que dice este libro. Y con la excusa de que el santo los iluminara y que les ayudara en la construcción de la iglesia de Santiago, que estaba allí, pues se van al camino de Santiago, aunque quizá la razón fue a dirigirse a un lugar donde en esa época, pues la influencia andalusí que había en España todavía, pues residían las máximas autoridades de la cábala y los mayores conocedores del saber antiguo, el saber del mundo antiguo. No debemos olvidar además que el camino de Santiago no es solamente un lugar de peregrinación. El camino de Santiago es considerado como un proceso de iniciación espiritual profundamente ligado a la alquimia y al culto gnóstico, y además para muchos, o sea, para los alquimistas, Santiago no era un apóstol, Santiago realmente era un mago, uh-huh. Un mago alquimista que no tiene nada que ver con la religión cristiana, pero bueno, lo entroncan ahí para esconder un poco la verdadera historia. A pesar de que consiguen llegar a Santiago, Flamel no es capaz de encontrar allí con sus preguntas, es decir, no haya nadie que le dé respuesta en la capital gallega a lo que esconde ese libro, y se cuenta que es a la vuelta, al pasar de nuevo por León, donde también de una forma muy misteriosa y poco casual contacta con él un viejo maestro judío converso, que era conocido como el maestro Canches, quien identifica la obra como Atzet Matzaret del maestro Rabí Abraham, y poco a poco le va enseñando el lenguaje y simbolismo de la interpretación del libro, y le da así pues la llave del conocimiento alquímico que ansiaba Flamel. Según los relatos de la época sobre las habilidades alquímicas de la pareja, Flamel consigue en 1382, y tras también muchos años intentándolo, convertir una muestra de mercurio no en oro, y en 1390 termina publicando su obra culmen, que se conoce como el libro de las figuras jeroglíficas. En este libro realmente se supone que narra un conocimiento de principio alquímico, pero es de consejo de temas de química, da consejos a generaciones que puedan venir para que se interesen por el camino de Santiago. Pero claro, realmente muchos ven bajo la aparente sencillez del libro de Flamel pues la encriptación de gran cantidad de secretos de las bases de la alquimia y del camino iniciático de Santiago de Compostela, secretos que además este cree que plasmó en las paredes de la casa que mandó construir para pasar el resto de sus días a partir del 1400 y sobre todo del 1397, cuando muere Pernell. La casa donde termina los últimos días Nicolas Flamel sigue hoy en pie, y de hecho es un restaurante, es un sitio muy turístico. ¿Y mantiene alguna fisonomía de aquellos años? ¿O se le rinde culto a Flamel? Se le rinde culto a Flamel, pero se sabe que es la casa, pero se cambió prácticamente por completo. Y de hecho es un restaurante hoy, está en el 51 de la Rue de Bomberí, y originariamente sí que estaba decorado. En el despacho había una flor de lis, que también tenía el simbolismo, como tú sabes. Y luego hay un montón de grabaciones jeroglíficas, de inscripciones religiosas, que en principio parecían eso, inscripciones religiosas, pero como tú sabes, y como has hablado en tu libro antes, que los masones escondían todo a la vista de todos, porque no hay nada mejor que esconder la sabiduría a donde todo el mundo pueda verlo, solamente sea capaz de verlo el iniciado, pues todos creían que realmente lo que encerraba esa casa y toda esa simbología que había era pues eso, un camino iniciático que era más de lo que podía verse a primera vista. Lo cierto y verdad es que tras la vuelta de la pareja a París, en los últimos años sobre todo de la vida de Pernell, la pareja entra a formar parte activa ya de la sociedad de la época, que se conocía como la Sociedad del Camino de Santiago, aunque no era así realmente, y se implica mucho en la construcción y en la remodelación de las obras de la Catedral de Santiago. Y de hecho Flamel, como es un erudito, llega a ser el escriba y el contable de la administración de la iglesia, y empieza a donar grandes cantidades de dinero tanto a la iglesia esta como a obras de caridad, financia la construcción de hospitales, monasterios, escuelas. O sea, gastan una cantidad ingente de dinero. Claro, esto hace que la fama de la pareja se multiplique. O sea, vuelven a ser, como te digo, una de las parejas más famosas de la época parisina. Se granjean el favor de los parisinos, pero claro, también empiezan a pensar, dicen, vamos a ver, ¿este dónde sacar la pasta? Porque no es normal. O sea, todavía los que no habían llegado a París, ni estaba el Paris Saint-Germain, ni estaba, ¿sabes? No se contrataban grandes fichajes. Con lo cual, lo que se empieza a murmurar por la época con la obra esta es que Flamel había conseguido crear la piedra filosofal, lo que le posibilitaba gastar grandes cantidades de dinero sin que su posición social cambiara, porque como era capaz de convertir los metales en oro, da igual lo que gastar, él siempre iba a tener y tener y tener. Además, dicho desprendimiento, como tú bien sabes, es el que se supone que debe caracterizar a un verdadero alquimista. Es decir, la gente cree que el alquimista quiere la piedra filosofal para obtener riqueza, y sin embargo la alquimia es la fuente del conocimiento y el dar conocimiento. Es decir, lo que tú intentas es que alguien siga tu camino para tú darle tu sabiduría. Y de hecho, de eso está plagado, como tú dices muchas veces, las portadas de la catedral. Totalmente. Es la meta del alquimista no era la transformación del plomo en oro, sino el camino, el que conduce a saber transformar el plomo en oro. Y no solamente eso, sino dejar las migajas, como Hansel y Gretel, para que otro venga detrás tuya y sea capaz de obtener ese conocimiento. O sea, realmente los masones, los alquimistas, a pesar de lo que la gente cree, lo que hacen es encriptar ese conocimiento, pero esperar que tú lo halles para que sigas ese camino. Entonces, claro, Flamel, además, por esta época, si realmente convierte o consigue convertir el plomo, o sea, el mercurio en oro, ya no era un adicto alquimista, ya era un gran maestro de la ciencia. Pernel, como te he dicho, fallece en 1397, y 21 años después, que tampoco es casualidad, ¿sabes?, en 1418 lo hace Flamel, y ambos son enterrados en el cementerio San Jacques de la Bouchire, junto a la iglesia de Santiago, o San Jacques, que se conoce allí. Además, en la que Flamel, entre otras cosas, lo que había hecho es coger una de las puertas y decir, yo esto lo remodelo, y yo quiero que en esta remodelación aparezca mi mujer y yo junto a la tumba de Santiago y con dos personajes del Nuevo Testamento, que son además muy simbología, encierran mucha simbología en cuanto al nacimiento de algo nuevo: la Virgen María y Juan Bautista. Simbólico totalmente, y además fíjate que te vas directamente a lo que es. Con la figura de San Juan sabes que hay muchos misterios, claro, y de hecho decían algunos que no, realmente no era el primo de Cristo, sino que realmente era el hermano. Uh-huh. Y muchos incluso dicen que era el propio Cristo, o sea, uh-huh, que era para muchos el Mesías, sí. Pero realmente la Virgen es la que da el nacimiento a Jesús, no estoy descubriendo nada, y hay mucha gente que luego no llega a que Juan Bautista es el que realmente hace que Jesús pase de su vida privada a su vida pública cuando lo bautizan en el Jordán. Podrías pensar que yo te he dicho eso, que Bernel muere en 1397, Flamel muere en 1418, y dice, bueno, pues muertos los protagonistas, se acabó la historia. Y sin embargo, aquí es donde todavía se engrandece más la leyenda, porque yo he dicho que la piedra filosofal sirve por una cosa, que es para convertir cualquier material en oro, pero la piedra filosofal tiene también otra función, que es la que de hecho en Harry Potter se magnifica, porque Voldemort lo que quiere es coger la piedra filosofal para tener vida eterna, para poder volver a la vida. Y es que efectivamente, a través de la piedra filosofal se podría crear el elixir de la panacea universal, que otorgaba vida eterna a quien la poseyera. Claro, para muchos lo que hicieron realmente Flamel y Pernel fingir su muerte, retirarse a vivir el resto de sus días con su riqueza, además a Suiza, que esto hace que también nazca otra leyenda, que claro, ¿dónde te vas a ir si tienes dinero? Pues coño, a Suiza, ¿dónde vas a estar mejor que en Suiza? De hecho, eso lo decía la guía, que es también en naciendo la leyenda, que el dinero siempre tira para Suiza. Y de hecho, además, según nos contó ella, cuando empezaron a sacar papeles, resulta que es verdad que Pernel, una de las cosas que había heredado, por así decirlo, o que había dejado un testamento de su marido, era una pequeña propiedad en las montañas de Suiza. Esto además se dispara cuando llega la Revolución Francesa y suman la tumba de Nicolás Flamel y Pernel y descubren que allí no hay nadie, que allí no hay cadáveres, que allí no hay nada. ¿Dónde está Nicolás Flamel? Claro, ¿dónde está Nicolás Flamel y Pernel? A nadie se le ocurre decir, vamos a ver, si esta gente eran tan ricos, se habrá expoliado la tumba. No, no, ¿qué hacen? Dice, hombre, como todo el mundo sabía de la fama cabalística que tenía Flamel, pues lo que pensaron que es, pues que tenían, habían conseguido la panacea universal y que realmente estaban disfrutando de la vida eterna. Además, por si fuera poco, para rizar más el rizo, durante el siglo XVIII, son varios los testimonios de personas y autores que aseguran haber tenido conocimiento de la existencia de Flamel y de Pernel. Mira, por ejemplo, en 1712, el escritor Paul Lucas cuenta la historia de un derviche que tuvo la oportunidad de verlo en la India en 1709. Sí, sí, que dice que en 1709 Nicolás Flamel estaba allí. Sí, sí, Nicolás Flamel y Pernel, los dos, viajando por la eterna juventud. Efectivamente, viajando por Asia. Luego, entre 1747 y 1754, Flamel se había entrevistado en persona con el conde de Sayers, que era el embajador de Francia en Estambul, y en 1761 se había dejado con Pernel y un hijo que ambos habían tenido en una representación de la ópera en París. Así que de esta forma el mito del alquimista eterno pues se mantuvo y se mantiene vivo hasta la actualidad. A ver, yo no sé realmente si Flamel y Pernel encontraron en la vida eterna, encontraron la piedra filosofal o fueron capaces de vivir durante la eternidad, pero sí que es cierto que fue una de las cosas que me gustó de esa leyenda o de esa ruta misteriosa por David, que a pesar de todo lo que se cuenta, realmente hoy en día, gracias al cariño de los parisinos que profesan a esta pareja, están juntos para la eternidad, aunque sea de forma simbólica, porque nosotros te he dicho que esta historia nos la cuentan justo enfrente de la antigua iglesia de Santiago, que se quema en la Revolución Francesa. Lo que queda, además, curioso, porque lo que queda es una torre grande y negra, que todo el mundo le dice allí la Torre de Mordor, porque parece, sí, parece la Torre de Sobrón, o sea, le falta algo encima y dice que está Mordor directamente. Pero curiosamente está justo enfrente donde se supone que estaban enterrados Flamel y Pernel, y hay una calle, como te digo, se llama Nicolás Flamel. Y esa calle tiene un recorrido, es una calle de mismo estrechita, y tiene un recorrido de unos 50-70 metros. Y curiosamente solamente la recorre una. Solamente una calle es la que la cruza. Imagina cuál es la calle. Hombre, por Dios. Pernel, porque gracias a los parisinos, sea leyendo o no, sí que es cierto, gracias al callejero de París, que como tú dices, los callejeros de las ciudades guardan mucha historia, pues Flamel y Nicolás Pernel vivían juntos y estarán juntos para la posteridad. Pues es un tema maravilloso. Sí, la verdad es que a mí me gusta muchísimo, además eso, iba haciendo cosas por París, es verdad que tengo contando muchas cosas, pero esta me llamó muchísimo por la leyenda de que tenga, hombre, que tenga temas de Harry Potter, que sabes que me encanta, que tenga temas de alquimia, que tenga temas de masonería, Camino de Santiago, y sobre todo eso, la leyenda de los amantes eternos que también están en París, gracias al callejero, como son esos, Nicolás Flamel y Pernel. Que siempre además hay un tema, y siempre hay unos grandes amantes en todas las ciudades, Verona, Teruel, es decir, ahí la verdad es que es curioso cómo hay sentimientos que son eternos, como eterno parece que fue el propio Nicolás Flamel. Pues un tema maravilloso, Pedro, un tema con el que vamos a cerrar, vamos a poner broche y sin duda a seguir el camino y la senda del misterio que hoy nos ha traído aquí, y mañana puede ser en otro sitio. Seguro que será interesante. Pedro Gustavo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y nuestro próximo tema es con Dani Rosado, director de Zona Oculta, en el que en un dúplex hablamos de un tema tan interesante como el Museo de los Warren, el matrimonio Warren, que ha originado toda una saga de películas y que tiene un museo muy particular, digno de elogio y hasta casi de imitar. Hablamos de eso, del Museo Warren. Y ahora sí, vamos a comenzar ya este viaje por el Museo de los Warren. Para ello, periodista y amigo, ¿qué tal, José Manuel García Bautista? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches, compañero. Los Warren, una pareja un tanto extraña, por llamarlo de alguna manera, que deciden tener un museo. Después me explica cómo acaban teniendo este museo. Lo primero, hace no mucho tiempo, a finales de agosto, ocurría algo extraño con la muñeca Annabelle, esta muñeca que ha dado para algunas películas en el cine. ¿Desapareció o no desapareció? No desapareció, al parecer. Bueno, pues tras ese revuelo que se levantó, sobre todo en redes sociales, porque se hablaba que la muñeca maldita, que Annabelle, que había inspirado alguna que otra película de género de terror, pues había desaparecido, pues la verdad es que no había desaparecido ni se había ido. Simplemente que el hoy director del museo, a la sazón, sobrino de los Warren, pues simplemente había decidido sacar a la muñeca para alojarla en otro lugar y temporalmente, y de ahí que cuando se dejó de ver, pues se pensara que es que la muñeca se había ido o la habían robado, ¿verdad? Pero no, la verdad es que la muñeca seguía estando bajo el estricto control de lo que es la familia, y en este caso, bueno, pues no hay que temer por la seguridad y por la integridad física de nadie. Tú antes comentabas que un museo creado por los Warren, y donde no únicamente tienen a esa muñeca, sino que allá donde tenían un caso y lo investigaban, pues iban tomando muchas piezas que decían estar malditas o tocadas por algún tipo de maldición, y crearle ese contenedor ideal que fue el sótano de su casa para que estuvieran allí controlados, estuvieran gestionados por ellos y formaran poco a poco lo que es el Museo de los Warren en Connecticut. José Manuel, Annabelle, todo el mundo ha oído hablar de esta muñeca, si no es por el cine, pues por la literatura. ¿Pero qué poderes se le atribuyen a esta muñeca? Bueno, a la muñeca Annabelle, fíjate que tiene una historia que es fascinante, porque se la regala una madre a su hija, que estaba estudiando enfermería lejos de casa, y se la regala, y nada más regalarla, pues ya comienzan a tener problemas, ¿verdad? Cuando se lo llevan a la casa donde estaba viviendo con una compañera de piso, pues la muñeca hoy la dejabas en lo alto de la cama, y cuando regresaba te encontrabas que la muñeca estaba a lo mejor sentada en un sillón, la dejabas en una silla y aparecía en lo alto de la cama. Es decir, unas veces por otra pues pensaban que podía ser la compañera de piso, y la compañera pensaba que era ella la que cambiaba la muñeca de sitio. Fueron a cruzar opiniones, pues se dan cuenta de que no, se dan cuenta que la muñeca pues tenía una especie de vida propia, aunque ninguna de las dos chicas lo manifestaron abiertamente. Incluso el novio de la primera pues llegó a tener sueños con la muñeca, en la que de alguna forma pues venía a decir, oye, algo debe de estar pasando porque sueño con la muñeca, me he despertado con arañazos en las piernas, algo tiene la muñeca. Encontraban post-its en el piso, ayúdame, sígueme, y hay un momento en el que ya pues deciden deshacerse de la muñeca, la bajan al contenedor de basura, y cuando suben, pues al ratito escuchan llamar a la puerta, abren la puerta, y cuando abre la puerta, pues allí se encuentran a la muñeca en el suelo, como si hubiera sido ella. Vuelven a bajar al contenedor, y cuando suben, en este caso no llama nadie a la puerta porque la muñeca ya estaba dentro. Vaya. Con lo que, bueno, deciden llamar a un sacerdote, que a su vez llama a los Warren, y los Warren, pues, cuando están en habla con este sacerdote, le dicen que es el espíritu de Anabel, una chica, una niña, que habría muerto, que se llamaba Anabel, y que era la que poseía a esa muñeca. Ajá. Y se dice que todo aquel que poseía la muñeca, pues caía en una especie de maldición, en la cual, pues, aparte de sufrir ese mismo tipo de fenómenos en casa, pues la muñeca sobre todo lo que buscaba era acabar con tu vida. Por lo cual te puedes imaginar que nadie quiso tener a esta muñeca, salvo los Warren, en ese museo de Connecticut. ¿Y por qué los Warren sí se atreven a tener la muñeca? Bueno, es una buena pregunta. Quizás porque estaban confiados que en el lugar al cual iban a confinar a esa muñeca, la zona de su garaje, en la que bueno, estaba todo bendecido, en la que habían creado una especie de protector de seguridad, en la que no iba a haber problemas para que esa muñeca creara ese influjo maligno, debido a esa santificación de cada rincón de aquella casa, y piensas que es un entorno seguro. Lo cierto es que a partir del momento en el que es trasladada la muñeca a ese museo de los Warren, no vuelven a tener problemas, con lo cual, pues algo de razón tal vez llevaban. Para ir terminando con Anabel, con la muñeca en concreto, ¿se le atribuye algún asesinato, algún accidente? Sí, se le atribuye, por ejemplo, cuando se estaban realizando las investigaciones previas sobre la muñeca, bueno, pues el sacerdote, que tiene la oportunidad también de intervenir en todo lo que era el fenómeno de posesión de la muñeca, sufrió un accidente y acaba estrellándose directamente contra un árbol sin que le costara la vida. El propio novio de la propietaria sufre diferentes agresiones, arañazos, como comentaba anteriormente, que hacían ver, bueno, que la muñeca podía tener algún tipo de influjo maléfico. Incluso posteriormente, personas que estuvieron relacionadas con ambas estudiantes de enfermería, pues también sufrían accidentes menores de tráfico o accidentes en el hogar doméstico, que se tendió a relacionar precisamente con lo que es la posesión de esta muñeca maldita, de Anabel. El Museo de los Warren tiene diversos objetos, entre ellos destacan algunos como el muñeco Shadow. Sí, el muñeco Shadow, que también es otro de esos de esos extraños objetos que tiene, que fíjate, se basa en un muñeco de trapo, que dicen que es el precursor de Chucky, del muñeco diabólico. Ajá. Por aquella historia también fatal que cuentan sobre él, un muñeco el cual en cierta ocasión pues estuvo en manos de diferentes propietarios, y cada uno que lo iba teniendo iba sufriendo sucesos infortunados en su propia vida, desde accidentes, pérdida, negocios ruinosos, y el muñeco se decía que se escuchaba reírse. Imagínate estar en tu casa solo y estar el muñeco debe de ser cuando menos debe de ser un tanto chocante. Ya. Igualmente se le escuchaba a ese mismo muñeco dar pisadas, es decir, andar por diferentes puntos del inmueble, o incluso en el balancín en el que estaba apoyado, pues rara no era la ocasión en la que se veía acunándose de una forma bastante significativa. Así que el objeto en concreto, el muñeco Shadow, el muñeco sombra, pues se comparó en mucha proporción con esa misma muñeca Anabel, porque también, pues, persona que la tenía o persona que lo tenía, persona que tenía ese maleficio. Se le llamaba Robert, como te comentaba, y bueno, tuvo diferentes propietarios y al final pues también acabó en manos de los Warren, un poco para librar de tener un objeto maldito a una persona que no estaba preparado para ello. Vaya. Seguimos con más objetos, llegamos a un vestido de novia. ¿Y qué vestido? El vestido Marple, que es un vestido que tiene una leyenda en torno a sí. Cuentan que una chica se enamora de un joven y planean un matrimonio. El problema es que el padre de la joven, un millonario, Baker, pues no concibe aquella boda porque, entre otras cosas, bueno, pues su futuro yerno iba a ser una persona sin posibles económicos, con lo cual aquello desagradó enormemente al padre. Prohibió a la chica casarse con él, la encerró y durante un año estuvo encerrada hasta que cuentan que su joven enamorado pues acabó, bueno, pues contrayendo matrimonio con otra persona. Se quedó compuesta y sin novio, nunca mejor dicho, y con un vestido que había comprado, pues sin utilizar. El vestido pasa posteriormente a otra persona y esa persona tampoco es que disfrutara de él, porque contaban que el vestido por las noches se movía solo, tenía movimiento, se le movían las mangas, se le movía el vuelo del propio vestido. Un vestido a la caja, un vestido que era bastante recto, si no tenía apenas forma, también nos tenemos que poner en la época, ¿no? Principio de los años 20. Y todo aquel que poseyó ese vestido, que al principio, bueno, iba conforme a la moda de la época y luego ya se quedó como una especie de reliquia de lo que es la moda, pues te contaban que tenía ese movimiento tan particular. Fíjate qué curioso que hoy día está expuesto en una especie de vitrina, y esa vitrina donde está expuesto, sin que haya corriente ni nada, pues también el vestido se le mueven las mangas, se levanta suavemente, registra un movimiento que se cree relacionado con esa misma maldición que habría tenido y que era la de la chica que al no poder casarse, bueno, pues dejó parte de sus deseos, de sus anhelos, dejados o depositados como una forma de impregnación psíquica en ese vestido y que se manifestó y se está manifestando pues años después incluso de su muerte. Curiosísimo el vestido, como decías antes, como para tener este vestido en el armario de casa, José Manuel. Nos vamos ahora Totalmente. Al espejo de Mizer. Sí, otro curioso objeto, porque no sabemos bien el mecanismo por el cual un objeto se convierte en un objeto maldito. Uh-huh. Se supone que ha estado relacionado con un hecho luctuoso, con un hecho trágico, ¿verdad? Claro. Y que de esa forma, bueno, pues se ha creado un influjo negativo en torno a él. Y nos encontramos con este objeto, con el espejo, que va a colocarse en una casa en Estados Unidos, una casa de nueva construcción, sin que haya pasado nada. Pero cuando ese espejo llega, todos sus propietarios comentan que cuando uno se asoma a él en determinadas épocas del año, lo que pueden ver es a personas ya fallecidas que tratan de cruzar a este otro lado. ¿Sabe? Toda la simbología que tiene un espejo. Claro. Es decir, al otro lado del espejo dicen que está el mundo del revés. Uh-huh. Bueno, pues también en la simbología más esotérica lo que se cree es que al otro lado del espejo lo que puede estar es el mundo de los muertos, que te ven sin que tú los veas. No es un reflejo de la vida, es muy simbólico. Y ese espejo, bueno, pues se verían a esos fallecidos que una vez al año salen del mismo espejo para asombro y congoja de los vivos. De esa forma, este espejo durante mucho tiempo ha estado tapado, ha estado cubierto por una especie de sábana que prohíbe a las personas que se puedan asomar a él, so pena de ver, bueno, pues a esos mismos difuntos que vienen a reclamar su alma. Es la leyenda que existe en torno al mismo. Hay quien cree que mejor creerlo que no verlo, porque verlo dicen que es una de las impresiones y experiencias más terroríficas que han podido vivir en su vida. Habría que ser un valiente para siquiera asomarse a ese espejo y ver tu mismo reflejo. José Manuel, no sé si algún objeto más por ahí. Hay muchísimos objetos. Fíjate que yo, al hilo de esos objetos malditos, te podría hablar de otro traje de novia. Traje de novia que podemos encontrar aquí en Sevilla, uh-huh, en un lugar determinado, en la Alfalfa. Y ese objeto maldito, bueno, pues viene a ocurrir que una persona que tenía que ir a recogerla no llegó a recoger el traje. Cuando se llegaba la fecha de la boda, como no lo había recogido, pues el propietario de la dueña del vestido, el dueño de la tienda, se empezó a inquietar, ¿no? De buenas a primeras sucede que en el escaparate de esa tienda, una tienda muy conocida en Sevilla, uh-huh, pues aparece el traje de novia en uno de los maniquíes. El dueño, el propietario, se enfada, cree que ha sido una de sus empleadas. Los trajes de novia no pueden ser expuestos en un escaparate, entre otras cosas porque se les clavan alfileres y demás que deterioran el vestido. Bueno, pues preguntadas todas las empleadas, nadie sabe quién ha puesto allí el vestido, se guarda de nuevo, se vuelve a meter en su funda y al día siguiente vuelve a aparecer el vestido en un maniquí. Nuevamente nadie sabe quién ha puesto ese vestido allí, nuevo enfado del propietario y así en sucesivos días que se va apareciendo ese vestido. Hay un momento en el que yo paso por la tienda, yo paso por aquella tienda de, uh-huh, de novia, el propietario me conoce por estos temas y me preguntó, oye, mira, ¿qué puedo hacer? Me está ocurriendo esto. Yo, sospechando que algo negativo podía haber ocurrido, y simplemente le dije, mira, llama por teléfono a lo mejor, dedico un día si es necesario a eso, pero acaba por dar con la propietaria porque algo raro ha ocurrido. Y efectivamente, algo raro había ocurrido. La persona que tenía que vestir ese traje pues había tenido un accidente de tráfico y había fallecido. La familia, cuando se acercaba la hora, no quería, imagínate, claro, saber nada de ese traje de novia. Le traía demasiado recuerdo y lo dejaron allí. Pero desde ese otro lado, pues un objeto tan personal, tan cargado, tan psíquicamente cargado, pues parece como si reclamara que la familia fuera a recoger algo que estuvo muy ligado a la persona. Y cuando se entregó el traje a la familia, es cuando cesaron los fenómenos extraños. Es un ejemplo de objeto que, sin ser maldito, sí estaba tocado por lo sobrenatural. Muy curioso, tocado por lo sobrenatural también estaba. El lugar donde nos encontrábamos ahora mismo, hace 7 días... Te tengo que trasladar la enhorabuena del lugar porque así me lo han hecho llegar muchos compañeros y muchas personas que le encantaron el programa de la semana pasada. Decir también que cualquiera que no lo haya visto o que lo quiera volver a ver, está en nuestro canal de Zona Oculta de YouTube. Así que, José Manuel, muchísimas gracias. Compañero, gracias a vosotros y habrá que ir preparando la próxima salida. Habrá que ir preparando la próxima salida, José Manuel, muchísimas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Thank you. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero no olviden que tienen una cita en su rojiblanca sincronía aquí en Sevilla Fútbol Club Radio el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche para hablar en esta revista sonora llamada Voces del Misterio de todo lo que a usted le gusta y le interesa saber. Aceptamos propuestas, escríbanos a vocesdelmisterio@gmail.com. Será hasta la próxima semana. Escúchennos en nuestra redifusión en esta misma casa, en la 91.6, a través de internet o a través de iVoox o SoundCloud. Hasta la próxima, les esperamos.